Radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 23 de julio. Desde hoy Ubrique, al igual que toda la provincia de Cádiz, pasa a nivel 2 de alerta sanitaria tras lo decidido ayer en las reuniones de los comités de alerta de salud pública de alto impacto en las 8 provincias de Andalucía. En el caso de la provincia de Cádiz, sus 5 distritos sanitarios pasan a nivel 2 de alerta sanitaria, por lo que toda la sierra, incluido Ubrique, ve incrementado su nivel de 1 a 2 con una ligera afectación a sus aforos. En este sentido, y en lo referente a la hostelería y restauración, los establecimientos permanecerán abiertos al público hasta las 12 de la noche en el interior y hasta la 1 de la mañana en el exterior, sin admisión de nuevos clientes ni servicio desde las 12, excepto las heladerías y chocolaterías que podrán admitir nuevos clientes, pero desde las 12 no podrán servir o vender bebidas alcohólicas. Se mantiene un aforo del 75% en interior y 100% en terraza, con una ocupación de 4 personas por mesa en interior y 8 en exterior. El consumo en barra solo está permitido en exterior. En lo referente a discotecas y locales de ocio nocturno, los clientes deben permanecer sentados con una distancia entre grupos de 1,5 metros. El cierre es a las 2 de la mañana y se permite el 50% del aforo máximo en interior y 100% en terraza, con 4 personas por mesa en el interior y 8 en el exterior. Solo se permiten las barras en exteriores con consumo en mesa. La música está permitida solo en exterior, pero no el baile. Los nuevos niveles de alerta son de aplicación durante 7 días desde hoy viernes 23 de julio. Por otra parte, la Junta de Andalucía ha informado que desde ayer jueves las personas nacidas en 1999, 2000 y 2001, es decir, las que cumplen o han cumplido 22, 21 o 20 años durante todo este 2021, pueden citar. Por otro lado, la Junta de Andalucía ha informado que desde ayer jueves las personas nacidas en 1999, 2000 y 2001, es decir, las que cumplen o han cumplido 22, 21 o 20 años durante este 2021, pueden pedir cita ya para la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esta solicitud se puede hacer directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud mediante Clic Salud a través de la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde 955 54 50 60 y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono. La inmunización para las personas de esta edad, como el resto de este grupo hasta 39 años, se realizará con Pfizer o Moderna y la disponibilidad de las citas será en función de las dosis disponibles. En esta línea, la Junta de Andalucía notifica hoy viernes un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique, descendiendo la tasa de incidencia hasta los 301,1 casos por cada 100.000 habitantes, con 50 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 17 corresponden a la última semana. Cambiamos de asunto. Con la actividad de barranquismo en el Cañón de Buitreras, arranca este próximo domingo 25 de julio el programa Enrédate con tu entorno natural de la Agenda Joven Verano 2021 que organiza e impulsa la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Esta será la primera de las iniciativas de este programa que se desarrolla en espacios naturales. Así, además del Cañón de Buitreras, está programado un paseo en kayak por el embalse de los Hurones el 23 de agosto y la realización de una vía ferrata en el Castillo del Águila, cerca de la población malagueña de Gaucín, el 18 de septiembre. Para el descenso del Cañón de Buitreras se ha logrado completar el cupo máximo de 20 plazas. Cabe destacar que son actividades gratuitas en las que se incluye el desplazamiento y el material necesario para la realización de las mismas, debiendo aportar quienes participen en ellas solo el calzado y la ropa adecuada y la correspondiente comida y agua. Escuchamos a Antonio Martel, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Sí, dentro de lo que son las diferentes actividades que están enmarcadas dentro de la Agenda Joven de este verano, pues bueno, iniciamos ya la primera actividad, que el próximo 25 de julio está localizada en el Cañón de las Buitreras y por lo tanto, bueno, como quien dice, el pistoletazo, ¿no? de las diferentes actividades que se han propuesto dentro de este proyecto Enredate con tu entorno natural. Todo lo que, todas y cada una de las actividades que se han puesto en marcha para este verano vienen previamente a demanda, por una parte, y demanda barra inquietud de los jóvenes de nuestro municipio. Y que es verdad que, bueno, que se han hecho honestos de que todas no se han podido incluir. Solamente las que, bueno, cuando esto empieza a fraguarse, también hay una normativa de pandemia que nos impide, no coarta un poco el poder realizar diferentes actividades. Pero todo lo que, bueno, dentro de la seguridad que se puede transmitir, pues han podido realizar, ¿no? Estamos hablando de demanda, por ejemplo, Batalla de Gallo, pues es un escenario, la Plaza Toro, con su aforo, organizado a través de la asociación, y bueno, con una serie de medidas, ¿no? Y también con estas actividades, pues todas, como si cualquiera que haya podido observar lo que es la agenda joven, son actividades todas al aire libre, para evitar eso, son los espacios, entre comillas, más seguros, ¿no? Y que, bueno, pues dan menos, por decirlo de alguna manera, menos ruido, ¿no? Por lo tanto, esta actividad, el 25 de euro caño buitre, actividad al aire libre, medioambiental, ¿no? Por lo tanto, bueno, con todas sus medidas correspondientes, todas las actividades que están de este programa vienen todo. Viene lo que es la actividad y el desplazamiento, el material necesario para realizar la actividad. Sus seguros correspondientes, lo que es un descenso del cañón va con sus sistemas de protección y autoprotección, y el desplazamiento a través de una empresa de transporte. Por lo tanto, es una oportunidad que se da también a los jóvenes a través de, bueno, la Casa de la Juventud, para que, sin tener que se despreocupen de todo, que nosotros nos encargamos del resto. Sí, son gratuitas, tienen una pequeña fianza para evitar eso de que, como han pasado otros años, ¿no? Que se han puesto gratuitamente, pero ha habido ciertas decepciones, por decir. Han desertado uno de la actividad y por lo tanto han dejado colgado a otras personas que sí querían ir, claro. Pues querían ir, pero se quedaron sin plaza, y a última hora, pues bueno, un poco también para reservar, ¿no? Una manera de reservar esas plazas, pues por lo tanto se pone una pequeña fianza. Y se le devuelve, ¿no? Una vez finalizada la actividad, al día siguiente, pues se le devolverá la fianza y... En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para este próximo martes su sesión de pleno ordinario correspondiente al mes de julio, en cuyo orden del día se contempla la aprobación del dictamen de modificación de las ordenanzas fiscales, la aprobación del convenio entre la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Ubrique sobre la encomienda de la gestión de las actuaciones de tramitación de los procedimientos sancionadores en materia de salud pública, la declaración de nulidad del decreto de alcaldía del 17 de agosto de 2016 sobre autorización de permutas entre funcionarios, o las mociones del Grupo Municipal de Ciudadanos para instar al Gobierno de España a anular la subida de impuestos, y del Grupo Municipal Popular de apoyo a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio Andaluz. La sesión plenaria comenzará a partir de las 8 de la tarde y se podrá seguir en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM o en radioubrique.com, o bien desde el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Por otro lado, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz realizará una colecta de donaciones de sangre en Ubrique el lunes 26 y el martes 27 de julio. Los donantes pueden acudir a la tercera planta del edificio del mercado en horario de 5:30 a 6:30 de la tarde. El Centro de Transfusión agradece la colaboración de los donantes y realiza un llamamiento urgente para que la población se acerque a donar ante la necesidad de sangre que registran en esta época los hospitales. Y 58 días después, el ubriqueño José Antonio Nieto pondrá fin mañana a su reto solidario 2.200 kilómetros, con el que ha recorrido a pie esta distancia siguiendo varios itinerarios del Camino de Santiago, con el fin de dar visibilidad y colaborar con la recaudación de fondos para sufragar la adquisición de unas prótesis que permitan volver a andar al ubriqueño Daniel Gómez Oñate. Fue un 28 de mayo cuando inició su periplo en Irún. Desde entonces ha recorrido el Camino del Norte, los epílogos de Muxía y Finisterre, el Camino Francés en dirección contraria hasta Astorga y ha bajado la Vía de la Plata hasta Ubrique, en donde dará por concluido su reto a la llegada al centro de la Avenida de España mañana sábado entre la 1 y las 2 de la tarde. Atrás han quedado muchos días vividos con intensidad y con un gran derroche físico recorriendo el Camino de Santiago, que su protagonista ha asegurado que le ha dejado huella para toda la vida. José Antonio Nieto ha recomendado la experiencia de realizar en solitario la peregrinación chacobea, porque permite conocer las historias y vivencias del resto de peregrinos y abre la mente a aquellos que se embarcan en este proyecto. Yo no esperaba nada, la verdad, bueno, no esperaba. Yo lo único que esperaba era poder llegar y poder tener, pues bueno, a muchísimos compañeros de trabajo que han estado ahí, me han estado llamando, apoyando, compañeros del Cruz Senderismo que no me han dejado ni un día, algunos se han puesto hasta muy, muy, muy pesados, ¿no? Porque no han dejado de llamarme, venga, venga, venga, y de aquí le tengo que dar un abrazo a todos porque la verdad es que se han portado como una verdadera familia. Y sobre todo que esté en mi familia, ¿no? No espero que esté nadie más, no sé si algunos seguidores también estarán, ¿no? Porque, bueno, estamos en tiempo de playa, es sábado, hace muchísima calor, y bueno, y entiendo que todo el mundo tiene que irse pues, a las piscinas, a las playas, que es lo que toca ahora mismo, ¿no? De eso me están diciendo que qué quería que preparamos, y digo, yo no quiero preparar nada, yo lo único que quiero es llegar y saludar a mi familia, a los compañeros, y poder tomarme una cerveza con todos ellos, ¿no? Lo voy a recordar. Es decir, como he dicho, he pasado muy malos momentos, no los va a saber nadie, solamente se quedan para mí, pero yo con lo que me quedo de todo este reto es el poder hablar con algunos peregrinos y quedarme con algunas historias que si las contara, aunque no seamos ni familia, ni seamos nada de esa persona que me ha contado, yo creo que a todo el mundo se le saltaría las lágrimas, ¿no? He escuchado historias muy, y más sobre todo con el tema del COVID en familia. Y me quedo con eso, es decir, con los momentos que he compartido, no con muchos peregrinos, pero sí con algunos. Es decir, y sobre todo con peregrinos que han aportado este reto bastante, bastante. Me quedo con esos momentos nada más. Después el resto de la soledad y lo que ha pasado, bueno, pues eso es lo de menos. Me quedo con lo mejor. Diferente a hacer el camino, ¿no? Hacer el camino Santiago, ya sea el camino francés del norte, el de la Plata, el primitivo, es decir, cualquier camino, yo aconsejaría a cualquier persona que hiciera parte del camino que lo hiciera solo, ¿no? Yo creo que va a haber un cambio en su vida, creo que el camino te hace cambiar. ¿Por qué solo? Porque creo que es la única manera de que pueda entablar conversaciones con el resto de los peregrinos, ¿no? Si lo haces o bien en pareja o lo haces con amigos, parece que deja un poco la parte importante del camino que son los peregrinos, ¿no? La historia, lo que te cuentan, la vivencia. Yo creo que eso es lo mejor que tiene el camino, no los kilómetros, porque para andar o para hacer kilómetros podemos hacerlo de Ubrique sin salir, ¿no? Mira si tenemos ahí carriles y tenemos montaña para poder andar, ¿no? Es una cosa. Otra que haciendo el camino, no sé, a mí personalmente mi vivencia te hace, no sé, quizás más humilde, te hace ser más tierno, no sé, te hace más humano. El camino para mí la palabra es te hace más humano. Así que lo sientes de otra manera y te hace cambiar, por lo menos a mí, por dentro, interiormente, casi al 100%. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.